Azteca presenta su podcast conducido por La Voz Sexy. Sí, señores, el águila intensa para ustedes. Nacos, cholos, feos, pelusa, gatiza, chusma, perrada e indiada. Etc. Ese no es. Pues saludar a la intensa, le da la más cordial bienvenida y espero que este programa sea. Y el chico malo de la radio. Good Father. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando venga por? Gracias, gracias, señorita. Bien, señores, pues para empezar lo que es este podcast, les tengo un poco de información de la página. Las noticias más relevantes en el Radio Azteca. Escúchenos, quién sabe cuándo, pero escúchenos. Solo en Radio Boy Azteca.